Muy, pero muy buenos días, mis queridas vecinas y vecinos de Radio Espacios FM 107.3 de la población Pedro del Río Sañarto. Bueno, aquí estamos nuevamente con ustedes, vecinos. Hoy día, martes 22, es Santa María Reina. Así que un saludo a todas las reinas. Yo conozco a una, no sé si me estará escuchando, pero un abrazo y un saludo muy cordial para ella. Y yo creo que como ella hay muchas más personas que se llaman María Reina. Así es que muchos cariños para todas las Marías Reina. Ya, les quiero comentar, vecino, que como a las 11 de la mañana va a estar con nosotros la abogada Marjorie Villa del Área Civil de la Corporación de la Asistencia Judicial de acá de Concepción. La idea de esto es darles a conocer qué es lo que hay que hacer en caso de que ustedes quisieran arrendar, sobre contratos, términos de contrato, lanzamientos. Todo eso usted sabe de que ahora las personas de repente arriendan su casa, una pieza por ahí, hay mucha gente que necesita. Y han habido muchos problemas con los arrendatarios después, ¿no? Que se quieren ir o se van, no pagan ni uno, quedan debiendo agua, quedan debiendo luz, hay cuentas estratosféricas también. Así es que quedan después para el arrendador, para la persona que arrendó. Así es que la idea aquí es darle a conocer, en caso de que ustedes quieran arrendar alguna de sus propiedades, alguna cosita que ustedes tengan, de qué manera la tienen que hacer que sea más seguro para la persona, para el propietario. O sea, que no se quede, tal como le decía yo, con eso de que les quedó debiendo una cantidad de luz impresionante, otra cantidad de agua por otro lado, y al final ellos se van y ahí queda todo, como se dice vulgarmente, el cacho para el dueño de la propiedad. Así que eso, pues, vecino. A las 11 van a estar con nosotros entonces la abogada Marjorie Villa del Área Civil de la Corporación Asistencial Judicial de acá de Concepción. Espero que si ustedes tienen algunas cosas que saber, que necesiten que vayan a arrendar, qué sé yo, y que necesiten saber cómo tienen que hacerlo. Bueno, ustedes saben, el teléfono es el 44-28-61-159. También los días viernes también hay un espacio de abogados también que también viene a ser prácticamente casi lo mismo. Y hay que llamar, pues, vecino, cualquier cosita, porque si a lo mejor no es esa la idea que ustedes tienen, que quieren preguntar otra cosita del ámbito judicial, también pueden llamar, ya sea hoy día que vienen acá la abogada Marjorie, de acá que viene de la Asistencia Judicial de Concepción, o el día viernes también ustedes tienen que hacer sus consultas. Para eso vienen los profesionales acá, para que ustedes hagan sus consultas y así puedan arrendar y hacer sus cosas sin que después vayan a tener que arrepentirse o vayan a pasar un problemilla. Ya, bueno, vamos a ir ahora a una pequeña pausa musical, vecino, y volvemos. Son los que me inspiran. El latido en tu pecho siento cuando me suspiras. Tu cuerpo entre mi cuerpo lentamente se combina. No hay nada más perfecto que mi octava maravilla. A veces pienso que la vida te interpuso en mi camino. La musa más perfecta de mi cuento favorito. Eres agua bendita cuando voy muy negativo. Tú eres la recompensa y yo soy el fugitivo. Pero qué suerte, suerte, suerte, suerte, suerte de tenerte a mi lado. El pasado con ganas de sonreír, le iré, le iré. Pero qué suerte, suerte, suerte, suerte, niña, de tener tu sonrisa y de viajar con la brisa, enamorado y feliz, le iré, le iré. Intento componerte la mejor de mis canciones, pretendo rellenarte

más en mí. Oh, niña, ay, mi niña, si me quieres creo más y más en ti. Estamos de regreso en su programa Acompañando la Mañana Vecino. Oiga, agosto ha estado bastante complicado por lo visto, ahora le tocó a Santiago y ahí la cosa se está... Bueno, Santiago siempre... A ver, es que parece que los de provincia estamos más acostumbrados a todas estas cosas nosotros. Pero parece que en Santiago no se acostumbran todavía. Por ejemplo, aquí hay noticias, dice, lluvias y viento, más de 100.000 clientes están sin luz. Bueno, ayer escuchaba yo, ¿no?, de que ciertos en algunos WhatsApp que yo tengo acá de la población, de que en algunas partes, bueno, la internet de hecho no había mucha. De repente llegaba, después se cortaba y así estuvimos todo el día. Y claro, era por el sistema frontal el cual se estaba viendo. Pero como le digo, vecino, está súper complicado. A ver. Dice Curicó, familias aisladas y autos arrastrados tras desborde del estero Huayquillío. Decenas de personas se mantienen aisladas y Senapred reiteró su llamado a evacuar varios sectores del Maule. La verdad, vecino, es que nosotros acá estábamos complicados también con el río, y no creo que esa alerta todavía se haya levantado, porque acá, si bien es cierto, no está lloviendo tanto, pero la lluvia continúa, parece. Entonces ahí va a haber que ver qué es lo que está pasando. Ojalá Dios quiera que no suceda nada, ¿no? Que no pase absolutamente nada. A ver, estoy aquí mirando, vecino. Yo soy re mala para mirar en los computadores, en realidad. Pero bueno, vamos a ver por este otro ladito. A ver si encuentro algunas noticias. A ver. Ya, mire. ¿Sabe qué? La vamos a hacer cortita mejor, porque yo creo que usted ya está media cansada también con las noticias. Así que vamos a ver otra cosita que tengo por acá. Juan Carlos, no me la pude, por si acá. No me la pude, no hay caso. Voy a tener que hacer una clase para esto. Bueno, aquí yo siempre, vecino, para estos casos ando trayendo algunos artículos que me sacan de apuros, como estos, por ejemplo. Dice, Puente Viejo, proeza ingenieril que unió las riberas del río Biobío. Se cumplen 80 años de la inauguración de este importante viaducto, el cual afrontó distintos embates de la naturaleza para su cierre definitivo el 1 de mayo del 2002. Sí, yo a propósito de esto conversábamos con mi esposo, ¿no?, de que se hablaba de que el Puente Viejo se iba a dejar para caminar, para andar en bicicleta, para cruzar al otro lado, y resulta de que vino el terremoto y se acabó el puente. Entonces, qué increíble, ¿eh? Uno puede planear algunas cosas, pero la naturaleza de repente le dice, aquí mando yo. Dice, el 15 de mayo de 1943 fue cortada la cinta tricolor con la que fue inaugurado el puente carretero, posteriormente conocido como Puente Viejo, obra del ingeniero Enrique Curti Canovio. Los primeros automóviles comenzaron a circular por el puente tras su inauguración. Sin embargo, su aspecto era muy diferente al viaducto que conocimos hasta la década del 2000. Su estructura, la cual era notable para la época, poseía 1.670 metros, convirtiéndolo en el puente más largo de Chile. Su cepa se sustentaban en pilotes de madera con cabezales de hormigón y su superestructura original estaba constituida por vigas metálicas atirantadas y un tablero de madera. A comienzos de la década de 1950, sus tablones comenzaron a soltarse. Esto llevó a que en 1955 se realizaran trabajos para su mejoramiento, época en la que se construyó una losa de hormigón armado de 14 centímetros de espesor, sustentada por vigas de acero, y que además se le agregaron pasillos peatonales en ambos lados. Aquí hay una foto antigua, vecino. Y claro, era de madera esta cuestión nada más, pues parece. Bueno, voy continuando para que ustedes van a seguir el hilo de lo que cómo era este puente cuando recién se construyó. El que fuera el primer puente carretero de Concepción y San Pedro no resistió el devastador terremoto del 21 de mayo de 1960. O sea, ahí ya la cosa ya está un poquito malita. Los trabajos de reparación en los años siguientes consistieron en el reemplazo de 5 tramos para volverlos operativos otra vez. Pero una crecida del río Biobío en julio de 1965 causó nuevamente el quiebre del viaducto, lo que obligó a realizar trabajos de reparación mayor, los que se prolongaron hasta agosto del mismo año. En esa época se instalaron 2 grandes vigas de acero en un tramo de 45 metros, las cuales eran visibles por el lado de Concepción. En septiembre de 1968 comenzó a construirse el segundo puente carretero sobre el río Biobío, el actual puente Juan Pablo II, el que fue terminado en abril de 1974. Desde la década de 1970 y por 30 años, el puente viejo soportó principalmente tránsito liviano, con una restricción de carga de hasta 8 toneladas. Sin embargo, los varios informes técnicos realizados fueron mostrando su deterioro. Su última reparación mayor se efectuó en 1995 y consistió en el reforzamiento de vigas con planchas de acero, trabajos que buscaban prolongar su vida útil por otros 10 años, lo cual no se consiguió. El 1 de mayo del 2002, los vecinos de San Pedro de la Paz despidieron con una vigilia y una caminata el cierre del puente. Resaltaron lo que para ellos significó el acceso a una conexión directa con la capital penquista y el desarrollo de su comuna. Anteriormente, residentes del Recodo y San Pedro Viejo habían protestado por el cierre del viaducto, situación que llegó hasta los ediles de ambas comunas, que buscaron que la medida fuera revisada, donde autoridades del Congreso elevaron las peticiones de la revisión hasta la moneda. Entre las razones para su cierre se encontraban informes técnicos que sostenían que la estructura poseía serios problemas de congestión de tránsito y estabilidad y que su mejoramiento no era una solución práctica, ya que su reparación significaba invertir 6.400 millones de pesos y la construcción de otro viaducto significaba una inversión de 7.000 millones de pesos, por lo que económicamente no era recomendable. La resistencia o tensión de carga del viaducto, equivalente a la carga móvil o los vehículos que pasaban, era superior a los niveles que podía soportar en sus vigas. Se sumó a esto la existencia de 35 cepas sin refuerzo de fundaciones en el lado de la ribera sur, las que debían soportar mayor carga que para los que fueron diseñadas en la década de 1930. Las vigas podían colapsar por el fatigamiento del acero, situación que se presenta cuando una estructura y sus materiales ya cumplieron su vida útil y la capacidad está agotada. Estos antecedentes eran los que se plantearon desde Vialidad, cuyo director regional de la época era Miguel Ángel Carvacho. Por ello, el 1 de mayo del 2002 viajó desde Santiago a Concepción el que fuera el subsecretario de las Obras Públicas, Juan Carlos Latorre, para justificar técnicamente y respaldar la decisión de las autoridades regionales de cerrar el puente viejo. Estos problemas ya habían sido planteados y adelantados por especialistas japoneses en 1993, quienes realizaron a través de la Agencia de Cooperación de Japón un estudio que dio paso a la determinación de construir el puente Yacolén, cuyo proyecto fue denominado Reposición del Puente Biobío Antiguo. Además, los estudios determinaron que según el crecimiento de los flujos entre ambas riberas del río, un nuevo puente sería necesario para el 2010. Para la noche del 1 de mayo, en ambos extremos del puente se hizo efectivo su cierre mediante la instalación de barreras de hormigón que impidieron el paso vehicular, las que posteriormente fueron reemplazadas por portones metálicos que evitaron no solo el ingreso de vehículos, sino también de peatones. Estos fueron montados el 22 de mayo del mismo año, partiendo con pilares para la instalación de los portones que restringieron el acceso, medida que se tomó para terminar en forma definitiva con el tránsito de ciclistas y peatones sobre el viaducto, con el fin de resguardar la seguridad del sector. Los portones de 2,40 metros de altura tenían la ventaja de poder ser abiertos en caso de una emergencia, dejando un ancho libre de 3,60 metros para vehículos que pudiesen requerir atravesar el viaducto. Su cierre obligó a un reordenamiento de los flujos de tránsito entre San Pedro de la Paz y Concepción, dividiendo línea de transporte entre los ejes de Avenida Los Carreras y Costanera, Esmeralda, para llegar al centro Penquisto. Aunque el primer puente en cruzar el río Biobío fue el puente ferroviario en 1889, el puente viejo fue el primero para el uso de vehículos y peatones, convirtiéndose así en un ícono y parte de la historia de San Pedro de la Paz y Concepción. El terremoto del 27 de febrero del 2010 terminó con lo que quedaba de él. Sí, ahí el puente ya colapsó prácticamente. Hoy, como recuerdo, sobreviven los cabezales de ambas puntas como últimos testigos de la proeza que significó unir ambas riberas norte y sur. Bueno, vecino, esta es la historia del puente viejo que le llamábamos. Un terremoto al final lo dejó ya, o sea, inutilizado ya, sin poder ser usado para nada. Así es que, así pues, todo se va terminando, vecino. Veamos aquí, vamos a hacer el empeño otra vez al cuánto que se llama aquí, al computadora. Yo soy malísima para esto. Uf. Así, milagro que puedo entender, vecino, yo mi propio teléfono. Y eso, ¿ah? ¿Eh? Y eso, no. A ver, tenemos acá algunas noticias, pero no, vecino, creo que no me las voy a poder con este computador. Me la ganó nomás. Ya. Vamos entonces a una pausa musical, vecino, y volvemos. Recuerden que tenemos a las 11, tenemos una visita súper importante, vecino. Así es que ustedes, si ustedes necesitan saber qué es lo que tienen que hacer para poder, quieren arrendar alguna casa, alguna propiedad que ustedes tengan, ella los puede ayudar. Cómo ustedes pueden manejar ese asunto y qué es lo que hay que hacer, algún contrato, alguna cosa, para que así su arriendo sea seguro. ¿Ya? Ahora una pausa musical y volvemos.

Espacios FM, siempre contigo. Oh, Estamos de regreso, vecino, en su programa Acompañando la Mañana. Tengo aquí unas noticias, dice: inundaciones en Chile, 30.000 personas aisladas y casi 200 caminos cortados. La ministra del MOP, Jessica López, además ha asegurado que este ha sido un sistema frontal más duro que el de hace alguna semana y que la situación ha empeorado en términos que se han agregado cortes de ruta. La verdad, y sigue lloviendo, ¿eh? Acá a nosotros nos sigue lloviendo, vecino. Y bueno, veía yo también de que el río de acá también lo están monitoreando, están muy preocupados, porque, y también lo escuché, que escuchaba en la mañana yo a Julio César, decía: se sale el río de acá del Biobío y ahí sí que queda la escoba, decía él. Y bueno, hay muchas casas que a lo mejor están viviendo cerca y sería un... Ahí sí que sería un problema gravísimo, vecino, lo que tendríamos. Así que ojalá que no pase nada, ¿no? Todavía sigue lloviendo en todo caso. O sea, todavía la lluvia parece que no nos quiere dejar. Entonces, estamos complicados. Dice, a ver, inundaciones en Chile, 30.000 personas aisladas. De acuerdo a lo indicado por la autoridad, en 24 horas, hasta la fecha, lo más significativo, se han reportado 30.000 personas que están aisladas, no incomunicadas, porque tenemos cómo llegar a ellos, dice, por vía aérea. Contamos con el apoyo del Ejército, de Carabineros, de la PDI y Sernapred, coordinando todo. Esto en el marco de las graves inundaciones registradas en el país. Yo no recuerdo, vecinos, si años atrás, agosto se nos había comportado así. Bueno, también yo creo que nosotros no hemos cuidado nuestro planeta, vecino. A veces botamos la basura, la vamos a botar a los ríos, a los canales, y todo eso se va, todo eso va provocando todo este tipo de cosas. Miraba yo la televisión ayer, ¿no? Cómo estaban botellas botadas en el río, de estas latas de cerveza que llegan y se tiran. Entonces nosotros también de a poco hemos ido contribuyendo a que esto pase, pues. Y después, imagínense, después el medio problemita que se nos viene encima. O sea, y ahora está lloviendo, pero a todo dar también aquí. Está lloviendo. Así es que, vecino, tenemos que de a poco ir cuidando nuestro planeta. A esta altura no sé si valdrá algo, ¿no? Pero hay que, de todas maneras, vecino, tenemos que ayudar. Cuando nos dicen no boten basura, arreglen sus canaletas, prepararnos para el invierno, eso tenemos que irlo haciendo. Así que ojalá Dios quiera, vecino, que acá no suceda nada con acá, con el río. Así es que para que no vayamos a tener más problemas, sería terrible. Bueno. Bastante tienen ustedes, ¿no?, con ver las calamidades que está pasando en la televisión. Así es que vamos a irnos a otra cosa más que no sea tan... A ver, para distraernos un poquito al respecto. Dice: los ácidos grasos omega 3 se asocian a una progresión más lenta de la ELA. El consumo de ácidos grasos omega 3, especialmente ácido alfa-linoleico, un nutriente que se encuentra en alimentos como las semillas de lino, las nueces y los aceites de chía, canola y soya, podría ayudar a ralentizar la progresión de la enfermedad en pacientes con esclerosis lateral amiotrófica. Eso es la sigla ELA. Según un nuevo estudio dirigido por la Escuela de Salud Pública de Estado Pública Chan de Harvard, Estados Unidos, el estudio se publicó en junio pasado en la revista Neurology. Ahí está, ya. Así es que, bueno, tenemos que ir cuidando nuestra salud. Ponemos acá también, vecino, estamos un poquito. El corazón, dice, no es un nervio, pero el uso de terapias naturales es un aporte para restablecer el equilibrio perdido en la interacción entre el músculo que nunca se detiene y el sistema nervioso. ¿Lo ha pensado usted, vecina? ¿El corazón nunca se detiene? ¿Sabe que son cosas que de repente uno tiene que leer como para decir, chanfre, sí, pues, dormimos, comimos, trabajamos, descansamos y el corazón ahí está, pues. Nunca se detiene, Y bueno, y eso es mejor, porque si se detiene es en la máquina principal de nuestro cuerpo. Dice, ¿sabía que todo lo que sucede en su cuerpo está relacionado con su sistema nervioso? Si nunca se le ocurrió esta pregunta, no importa, dice. Lo que importa es conocer la respuesta concluyente a esta interrogante. Sí, la evidencia nos dice que el sistema nervioso central controla por medio del sistema nervioso periférico todo lo que sucede en nuestro organismo. Trabaja sin parar, ocupándose de hasta el más mínimo detalle, tal como si fuese un computador registrando y accionando día y noche la totalidad de nuestras funciones vitales. Los problemas cardiovasculares no escapan al control que ejerce el sistema nervioso. Más bien, ambos están íntimamente relacionados, lo que determina que algunas personas enfermen y otras no. Es precisamente el hecho de que, aunque compartimos características similares, no existe un organismo igual a otro, y dichas diferencias tienen que ver con que algunas personas tienen cierta tendencia o inclinación a un sistema nervioso muy activo, o sea, reactivo, que pasa la mayor parte del tiempo en dicho estado de sobreestimulación, siendo este hecho un determinante a la hora de hablar de su salud o enfermedad, de si el sistema nervioso se encuentra orientado más hacia el lado pasivo o activo. El sistema nervioso autónomo puede dividirse en simpático, o sea, el que está alerta, necesario para la lucha o la huida, como mecanismo vital de supervivencia, y el parasimpático, el que está en reposo. Las personas que pasan, por así decirlo, la mayor parte del tiempo en un sistema nervioso pasivo tendrán la ventaja de desarrollar factores protectores de salud cardiovascular, puesto que es sinónimo de calma, reposo y manejo del estrés en términos generales. En contraposición y como factor determinante y responsable en gran medida del mal funcionamiento del corazón y su sistema circulatorio, están aquellas personas que tienen inclinación a mantenerse en un estado de alerta permanente. Es decir, uno en que el sistema simpático se encuentra en alerta, lo que es igual a decir a que está en un estado de excitación, que por lo demás, si se perpetúa con el tiempo, volviéndose crónico, puede llegar a producir resultados desafortunados para el funcionamiento cardiovascular. Bueno, si se vive, vecinos, con un sistema nervioso en estado simpático, la mayor parte del tiempo lo primordial será gestionar el estrés calmando el sistema nervioso, y para ello siempre será oportuno intentar seguir alguna de estas recomendaciones. Cuando usted esté alterada, cuando se sienta sobrepasada, vecino, enojada por último, que no se puede calmar, respire adecuadamente, coma sano, hidratarse, tomar agüita, sostener una rutina de ejercicios moderados y promover un buen dormir. Dependiendo de nuestro objetivo en salud, ya sea que queramos prevenir, tratar o curar una patología, el uso de medicamentos o suplementos será una opción válida siempre que su perfil de seguridad sea el correcto, pero recordemos que si potenciamos un estado de mayor calma y relajación, nuestro organismo operará mejor que si estamos permanentemente en estado de sobreestimulación. También para eso hay terapias naturales, vecino. Dice, como sabemos, el sistema cardiovascular está conformado por el corazón, que es un músculo que bombea sangre constantemente, con la finalidad de que se lleve a cabo un adecuado intercambio de oxígeno, nutrientes y desechos celulares. Todo lo cual es transportado por el torrente sanguíneo mediante nuestro sistema circulatorio. Así que, vecinos, a cuidar el corazón. Y claro, a veces uno pasa la vida y no se detiene a pensar. Y que fíjese que mientras nosotros hacemos otras cosas, el corazón está ahí con nosotros. Y si el corazón nos falla, estamos mal. Hasta ahí nomás llegamos. Entonces es por eso, vecino, que tenemos que cuidarlo. Y cuando se sienta así un poquito enojada, sobreexcitada, respirar hondo, profundo. Y o también tomarse un poquito de agua.

Estás en la compañía musical de Espacios FM. Continuamos con Acompañando la Mañana. Yo sé que te preguntarás por qué nada te resulta y confianza perderás. Sé que sentirás dolor, que no te gane desesperación cuando hay amor. Todo tú lo puedes lograr. Por eso hoy puedo decir que tú eres una fórmula en tu interior. Está y debes buscarla para la vida poder entregar y tu recuerdo dejar y formar parte de la historia hasta el fin. Como ejemplo de amor que se puede seguir, explotar lo mejor de nosotros y así nunca olvidarán que estuviste aquí. Por eso encuentra tu don, cumple tu rol, busca tu misión y con coraje anda entregando pasión, dejando el temor, hazlo por honor. Seremos parte de la historia y en la memoria dejaremos huellas en lo hecho hasta el día final. Siempre lo positivo, dejar tu huella, tu legado en todo y no botarla. No hay que perderse en egoísmo, no buscar la gloria personal no lleva nada, amigo. Porque se trata más que conseguir, te digo. No pierdas tiempo en lo banal. Mejor es entregar amor a quien va en tu camino friendly. Rayar rodeado de aquel que quiere verte bien. Disfrutar de lo sencillo sin mirar el cómo hay que ir. Traerás lo especial a tu vida también. Paso lento. Procura no mirarme más. te haré. 11 de la mañana, 10 minutos. Sintonizas a esta hora Espacios FM en el 107.3. Estamos de regreso, vecinos, en su programa Acompañando la Mañana. Vecinos queridos, bueno, aquí lo prometido es deuda. Está con nosotros, tal como yo ya les había indicado, la abogada Marjorie Villa del Área Civil de la Corporación Asistencia Judicial de Concepción. La idea es que usted, ojalá en lo posible, vecino, que nos hagan algunas consultas. Vamos a tocar el tema de los arriendos, ¿verdad? Buenos días, Anita, muchas gracias por la invitación. Sí, vamos a tratar entonces de dilucidar aquí algunas de las consultas más habituales que surgen con respecto a los arriendos, sobre todo desde que se dictó la nueva ley, que la gente conoce como la ley Devuélvame mi casa. Sí. Entonces ahora hay a veces unas dudas ahí que vamos a tratar de responder. Yo creo, a ver, hagamos una cosa, por ejemplo, ¿qué cosas tiene la nueva ley que antes no tenía? Bueno, una de las cosas más importantes que se modificó y que comenzó a regir a partir de junio del año pasado aproximadamente, si la memoria no me falla, es que se instauró un nuevo procedimiento, que se llama procedimiento monitorio. Lo que quiere decir que en el caso de arriendos, de contratos de arriendo, donde el arrendatario incumpla en el pago de las rentas, o sea, no me paga el mes de arriendo que corresponde, no paga el otro mes, el siguiente tampoco, o no paga las cuentas básicas al que está obligado, no paga la luz, el agua, ¿verdad?, los consumos básicos, el gas en algunos casos cuando es por cañería. En cualquiera de esos casos yo puedo pedirle al juez a través de una demanda que cobrando estas rentas se le ponga término al contrato de arriendo, pero lo interesante ahora es que el tribunal con esta nueva ley lo que hace es otorgarle un plazo de 10 días al demandado, en este caso al arrendatario incumplidor, para que cumpla, para que pague o para que se oponga, diga algo, porque tal vez él tiene algo que decir con respecto a esto. Y luego, al terminar estos 10 días, el tribunal, el juez, le va a otorgar un plazo que no puede ser superior a 10 días más, en que va a decir, si usted, señor, no paga, tiene que devolver la casa. De ahí el nombre, devuélvame mi casa. ¿Y tiene que irse, aunque esa persona no tenga dónde irse? Sí. La ley obliga a que se vaya porque quien está incumpliendo el contrato es él. Ahora no se le puede, lamentablemente yo entiendo que muchas familias puedan tener un problema social, habitacional, que en realidad es un problema político y social que está presente en el país. Pero en el caso de arriendos no se puede hacer pesar esta responsabilidad en el arrendador, en el dueño de su casa, que quizás también está arrendándola para tener ingresos. Entonces, aunque no tenga dónde irse, va a tener que salir de la casa. Ya. A ver si entendí bien. Supongamos que yo estoy arrendando, pasan 10 días y el caballero no me paga. Y si el caballero me dice, pero espéreme un mes más. Ya. ¿Lo puedo esperar o tengo que ser así bien? Eso depende de usted. Ya, eso va a depender de usted. Claro. Ahora, yo como consejo, como orientación, lo que le recomiendo es que ese tipo de cosas queden por escrito. Aunque sea en un documento, ya, o sea, privado, escrito. Sí, aunque sea entre ustedes, si le va a otorgar un plazo, yo le otorgo el plazo de 15 días, el que vence tal día, para que me pague la renta deudada. Ya. Vecino, ¿ve? Entonces, claro, usted puede hacer esas excepciones, pero sí tiene que hacer un papelito otra vez, de nuevo, otra vez, cosa que usted después más adelante diga, yo lo esperé tanto tiempo y él no me ha cumplido. Así que yo creo que eso es tremendamente interesante esa parte. Sí, esa es una orientación, pero la ley no lo exige y tampoco lo regula. Ya. Pero cuando ambas contratamos, en cualquier contrato que celebremos juntas, tenemos que estar de acuerdo en todo. Entonces, prorrogar o esperar el pago de la renta también es una facultad de las partes. O sea, ya. Puedo, si yo quiero esperarlo, si no, no lo espero nomás. Ya, o sea, eso es facultativo. O sea, que generalmente yo creo que estamos viviendo tiempos difíciles, así que es probable que a lo mejor ocurrió harto durante la pandemia. Me imagino. Muchos arrendadores otorgaron plazo, hicieron prórroga, de hecho dejaron de percibir renta durante meses o rebajaron porque estaban conscientes de la situación que se estaba viviendo, así que sí, es algo que se produce siempre. Claro. A ver, veamos. ¿Qué tiene que decir? Yo le comentaba que había una auditora que me había manifestado ella. ¿Qué tiene que decir un contrato que sea para que sea? ¿Cuáles son los puntos que tiene que llevar? Que no se escape nada, como quien dice. Mire, un contrato de arriendo, en primer lugar, siempre tiene que tener en el encabezado el nombre de quienes están arrendando y quién es el dueño de la casa o quién va a arrendar la casa y quién va a llegar como arrendatario en esa casa, con todos sus antecedentes, nombre completo, ojalá cédula de identidad, domicilio, en el caso del arrendatario para efectos de la ley, si después tenemos que demandarlo o perseguirlo judicialmente por algo, siempre se va a entender o se puede presumir que el domicilio del arrendatario es el domicilio donde llegó a arrendar, ¿ya? Pero de todas maneras hay que dejar establecido un domicilio. Hay que establecer la dirección donde se va a arrendar. Y algo muy importante, que aunque no es un requisito esencial por la experiencia en realidad de lo que me ha tocado ver, considero que es relevante poner en el contrato de arriendo, repito, no es un requisito esencial, ciertos elementos que hayan en la casa que yo quiero que quede registrado que están ahí. Por ejemplo, señalar que la casa cuenta con un galpón, que cuenta con un estacionamiento, que está equipada, que tiene equipamiento de cocina, que tiene todas sus, no sé, las lámparas. Hacer una especie de inventario que puede ir en el mismo contrato o en un anexo. ¿Por qué? Porque muchas veces ocurre que cuando hay problemas de término de contrato de arriendo, después surgen las dificultades sobre me llevaron esto, exacto, me rompieron esto, pero no queda en ninguna parte de que eso lo tenía el arrendador o lo trajo el arrendatario. Entonces, una palabra nada más. Exacto. Es bueno, y eso, bueno, si es que se va a arrendar equipada completamente, también hay que establecerlo. O sea, si va amoblada, si con qué cuenta la casa en su interior. Lo que tienen que poner sí o sí es el plazo del arriendo, para que sepamos, porque los arriendos pueden ser mes a mes, puedo ir pactando un arriendo mes a mes, pactarlo por un año si quiero, por 6 meses, por 2 años, por 5 años. O sea, el arriendo puede ser, yo voy a arrendar mi casa, pero esta vez se lo voy a arrendar por 3 meses y lo renovamos. Exactamente. Es importante, vecino, eso, ¿eh? Es súper importante que usted tome nota y en caso de que tenga que arrendar, lo haga. Porque si usted dice, no, lo voy a arrendar nada más y lo dejo, entonces puede pasar mucho tiempo. Claro que con esta nueva ley la cosa ya se anduvo un poco ya regulando. Otra cosa que tiene que tener el contrato, evidentemente, sí o sí, es el monto de la renta. O sea, ¿cuánto le voy a cobrar a mi arrendatario por el arriendo de la casa? Oh, y ese monto es a libre albedrío de las personas que lo cobran y del que pueda pagar, o hay un límite? Porque a lo mejor yo podría cobrar por mi casa no sé cuánto, pero a lo mejor no es tan así. Bueno, normalmente en el sistema económico que vivimos se regula por la ley de libre competencia y de mercado. Ya. Ahora, existen ciertas formas, pero yo nunca lo he visto, la verdad, que se ocupe, de solicitar que el Servicio de Impuestos Internos, la verdad, debería decir que no sé si todavía se aplique eso, si alguien lo ha solicitado alguna vez, que el Servicio de Impuestos Internos establezca el precio de la renta de acuerdo al valor de la casa. Ay. Pero yo creo que el pero de eso, si es que todavía está vigente ahí, lamento no tener esa información tan fresca, está en que si yo como arrendataria, como arrendadora, no me parece justo lo que dice el Servicio de Impuesto Interno, nadie me va a obligar a arrendárselo a esa persona que reclamó. Pero esa es una buena medida, porque ahora, por ejemplo, vemos en el caso de ahora, los arriendos están carísimos, o sea, mínimo 300 mil pesos. Es que cuando, y algo pequeño, ¿eh? Claro, cuando existe propiedad. Una necesidad habitacional tan grande, como vemos que es una crisis realmente social, surgen especuladores, ¿no? Es lamentable, la verdad que es lamentable, pero vamos a averiguar, yo creo que para una próxima invitación vamos a traer más clara esa información. Es importante, sí. Sí, claro, ahora, porque algo importante sobre esto mismo, pues, quizás nos desviamos un poco, pero que tiene que ver con los arriendos, sí, a raíz de la crisis social que, insisto, existe, y sobre todo, lamentablemente, que ha afectado a muchos migrantes, hay algo que a lo mejor las personas no saben. Las personas que arriendan por habitación o que hacen en sus casas pequeñas apartamentos, claro, hay algo complicado que existe, a que se prohíbe el hacinamiento. Si alguien denuncia que se tiene a más personas que las que permite la ley de urbanismo en un lugar, se puede hacer esa denuncia al juzgado de policía local. ¿Y cuánto permite la ley? Eso yo no lo conozco. El porcentaje ahí yo no lo conozco. Ahí hay que estudiar la ley de urbanismo. Ya. Pero si yo estimo que aquí existe hacinamiento o se está recibiendo más gente de la que corresponda, yo puedo hacer la denuncia al juzgado de policía local y el juzgado de policía local va a ordenar que se fiscalice esa situación y se van a aplicar multas al arrendador, que pueden ir calculando, porque la ley lo tiene en UTM, que pueden llegar a más de 500 mil pesos. A ver, si bien entiendo, y también para que mis auditores y ellos se vayan también entendiendo un poco, si yo tengo mi casa, sí, y tengo una piececita, no es llegar y decir voy a arrendar esta pieza para ganarme una luca. No, porque ya. Si somos harto, a lo mejor puedo ser denunciada por la ley de asignación, ¿o no? O sea, más que si son hartos en su familia, lo que estamos hablando aquí se refiere, no sé si han visto en la televisión, en los matinales, cuando abren estos CITES, sobre todo que ocurre en Santiago, pero aquí en Concepción también, en el centro, a veces si uno levanta un poquito más la cabeza, cuando camina por Colo Colo, por Freire, y uno ve los edificios, se da cuenta que sobre esos edificios que uno está normalmente acostumbrado a ver, donde están los locales comerciales, hay departamentos hacia arriba, y se ve que hay muchas ventanitas, mucha gente, y no sabemos cuánta gente hay adentro. Es a ese tipo de hacinamiento. Estamos entonces hablando de sí, de ese tipo de hacinamiento. Claro, porque resulta de que a veces acá algunas personas arriendan, qué sé yo, una pieza que está al final de su... No, ahí no hay problema. Ahí no hay mayor drama. No, ya. No hay problema. Bueno, vecino, les comento entonces que está con nosotros la abogada Marjorie Villa del área civil de la Corporación de Asistencia Judicial de acá de Concepción. Si usted quiere hacer sus consultas, por favor, llame al 4428-61159. Todo lo que sea con problemas de arriendo, ¿qué más era? Arriendos, contratos, términos de contrato, lanzamiento, o sea, todo lo que tenga que ver con el tema, usted llámenos al 4228-61159. Y ahora vamos a una pequeña pausa musical y volvemos. Más que nunca.

el arte que ha superado la prueba del tiempo. Recuerda, en el 107.3 FM y nuestra señal online, espaciosfm.cl. Solo top. Impresos Rocha, calidad y confianza en impresos de todo tipo, encuadernación y serigrafía. Contáctelos personalmente en la Torre 1002 o a través de su correo electrónico rochaimpresos@gmail.com o en el teléfono 223-7782. Impresos Rocha, desde Pedro del Río, entregando calidad y confianza impresa. ¿Dónde conociste a tus mejores amigos? En la escuela. ¿Dónde lo pasas mejor? En el recreo. ¿Dónde aprendiste a compartir? En el jardín infantil. ¿De qué lugar guardas más anécdotas en tu vida? Del colegio. ¿Dónde aprendiste más cosas sobre el mundo? En el liceo. ¿Te sigues viendo con tus compañeros del colegio? Siempre. Encontrarnos es irreemplazable. Seamos Comunidad, la política de reactivación educativa integral del Mineduc. Conoce más en seamoscomunidad.mineduc.cl. Estás Ministerio en la compañía de musical de Espacios Bien, FM. Chile. Continuamos con Acompañando la Mañana. Esta sí que es buena. Estamos de regreso, vecino, en su programa Acompañando la Mañana. Bueno, son las 11:38 y no nos queda casi nada en realidad. Como les comentaba, está con nosotros la abogada Marjorie Villa, ¿cierto? Sí. Del área de la corporación. Se me queda. La Corporación de Asistencia Judicial. Del área civil. Del área civil, exactamente, ya. Vamos a continuar porque estamos hablando sobre los arriendos. Sí. Le preguntaba yo, mientras estábamos acá en silencio nosotros, sobre, antes se usaba mucho el mes por año. ¿El mes por año o el mes de aviso? La garantía. Ah, ya, garantía. El mes de aviso, sí. O el mes de garantía. Claro, sí. ¿Cuántos años? Oye, depende de la casa, podían vivir su buen año, hasta un año la gente, ¿o no? ¿A qué se refiere entonces con esa pregunta? Yo tengo entendido que, por ejemplo, si yo arriendo una casa y llevo 5 años viviendo ahí, ¿ya? Entonces, si es un mes por año, serían 5 meses, ¿o no? Ya, ya, no, sí, es que aquí hay dos temas que a lo mejor se confunden. Uno es el mes de garantía, ¿ya? Y otra cosa son los mes por, el mes por año. Ya. Pero el mes por año aplica en los contratos que sean a plazo, que no tengan plazo, que sean indefinidos, o que se pacten mes a mes. Entonces, si yo quiero ponerle término al contrato de arriendo, simplemente porque quiero ponerle término, no porque exista un incumplimiento ni nada, necesito de vuelta mi casa, en esos casos cuando el arrendatario haya completado o enterado más de un año viviendo en la casa, 1, 2, 3 años, 5 años, entonces efectivamente él tendrá derecho para mantenerse en la casa y hacer desocupar, hacer el desalojo, ¿ya? En un plazo que va a ser superior al de otros contratos. Y ahí es donde aplica un mes por cada año que haya vivido en la casa, pero tiene un tope, máximo 6. Ah, sí, entonces, si yo he vivido 10 años en esa casa, el plazo máximo que voy a tener va a ser igualmente de 6 meses. Si yo viví 8, también. Entonces, el tope que la ley establece es de 6. Ese sería el mes por año. Ya. Lo otro que usted, que habíamos estado conversando, era lo del mes de garantía, que es ese dinero que la gente entrega 1 o 2 meses más de renta al arrendador. Eso no es algo que establezca la ley o que sea esencial en un contrato de arriendo, pero que se utiliza. ¿Y cuál es la finalidad? Y aquí yo creo que es interesante precisar. El mes de garantía tiene por finalidad ser una garantía, su nombre lo dice, de posibles daños que se puedan producir en la casa producto del arriendo. ¿Para qué? Para que al momento de terminar el contrato de arriendo, el arrendatario no tenga que desembolsar de su bolsillo si es que me rompió el lavamano, me agujereó las paredes. Entonces eso yo lo avalúo y digo ya, ok, queda cubierto con el mes de garantía que pagó al inicio. Eso es el mes de garantía. Yeah. Para lo que no sirve el mes de garantía, bueno, a menos que las partes lo hayan pactado así, y eso en la voluntad de los contratantes, nada podemos decir, pero para lo que no sirve el mes de garantía es para cubrir rentas que están impagas. Por ejemplo, yo como arrendatario no le puedo decir a usted, señora Anita, si usted me arrienda su casa, decirle, este mes no voy a pagar, páguese con el mes de garantía. Ah, eso no. Eso no puede ser, porque el mes de garantía no es para cubrir rentas, es para, si se produce algún daño, cubrirlo con ese monto. Ahora, si los daños son menores o no se producen los daños, el arrendatario tiene derecho a que se le devuelva ese mes, porque es una garantía. Si no se utiliza, si yo entregué la casa en las mismas condiciones que me la entregaron a mí, entonces me tienen que devolver mi mes de garantía. Para eso es importante lo que hablábamos al inicio, de hacer un inventario de la casa. Ya. Para el arrendador, para saber en qué situación o en qué estado entregó su casa. Y para el arrendatario, para protegerse de eso. Ahora, consejo para los arrendatarios, cuando reciban una casa, saquen fotos. Saquen fotos del estado en el que recibieron la casa y mándansela por un correo electrónico al arrendador, decirle, este es el estado en el que recibí la casa. Listo. Cuando termine su contrato de arriendo, ustedes van a poder comprobar que la entregaron en el mismo estado. Siempre surgen esas dificultades donde empieza, no, es que esto no estaba así, es que esto no este papel mural no estaba despegado, y entonces el arrendatario dice, sí, estaba así. ¿Cómo lo comprobamos si no podemos retroceder el tiempo? Pero con las fotos sí. Pero hay que enviarlas, yo creo que eso es la mejor garantía, porque claro, también sirve si las guardo en mi teléfono, pero es mucho mejor si saco las fotos y se las envío, porque así tengo una fecha. Después yo le puedo decir al juez, esta foto la saqué y se la mandé al arrendador la misma semana que recibí la casa. ¿Ve? Entonces hay estos detalles ahí, ¿eh? Que sí se pueden, y así se van evitando conflictos con lo demás. Así. Ahora, para todas esas cosas, lo que yo les recomiendo también es que si van a arrendar y no tienen experiencia en esto, a los dueños de casas que necesiten arrendar, puedan acudir también a la Corporación de Asistencia Judicial para hacer estas consultas, porque no necesariamente, hoy lo que yo le digo a la gente es que lo ideal es no recurrir cuando ya el problema está, lo tenemos encima, cuando ya hay que empezar a resolver cuestiones que ya no se resolvieron antes. Entonces, si partimos bien, desde la base, con un buen contrato, con una buena recomendación, tanto para el arrendador como para el arrendatario, pueden ir a la corporación, ¿cierto? Juanita, que me acompaña hoy, la asistente social de la corporación. Sí, bien, sí. Hay orientación universal, o sea, se pueden hacer este tipo de consultas sin problemas y sacar. O sea, la que hora. Se puede ir allá a consultar. Sí. Y también en los casos que amerite, según el ingreso que hace la corporación, la calificación que hace, también se le puede asesorar con la escrituración del contrato. Lo otro, a ver. ¿Cuánto tiempo se le da, por ejemplo, yo arriendo mi casa, cuánto tiempo le doy al inquilino para que se me vaya? Es lo que conversábamos, va a depender del plazo que yo le haya asignado al contrato. Ya. Por eso que el contrato tiene que tener el plazo. Si el plazo es superior a un año o es indefinido, entonces yo le voy a, desde que yo le notifico judicialmente el término del contrato, este va a tener un plazo de 2 meses, dependiendo si es que estuvo más de un año o no. Si estuvo más de un año, se le aplica esto que usted hablaba del mes por año. Ya. Si el contrato no era inferior a un año, entonces ahí no aplica, ahí va a tener 2 meses, sí o sí, para hacer salida de la casa. A ver, tengo acá, dice, como dueño de la propiedad o arrendador, ¿qué documento debo presentar al juez? Al juez, estamos al juez. Hablando en de caso que, de que haya alguna discordia. Ya, asumamos que la discordia que es por no pago de renta. Hay dos, voy a presentar dos ejemplos, ya. Que los más habituales, si es por no pago de rentas. Lo que sí o sí es ideal, la ley no exige, no es obligatorio tener un contrato por escrito, pero si no tenemos un contrato por escrito, ¿cómo vamos a probar? ¿Cómo probarlos? Entonces, el contrato por escrito ante notario, eso sí o sí. Si es un problema con el pago de las rentas, entonces adjuntamos las boletas, los depósitos, las transferencias que esta persona me haya hecho con una cartola, por ejemplo, del banco, donde yo registro que hasta el mes de abril me pagó las rentas del 2023, uh-huh. Pero luego de abril, mayo, junio hasta agosto del 2023 no aparecen transferencias del arrendatario. Entonces con eso comprobamos también de que no han habido pagos. Eso es algo que se puede acompañar. Ya. O sea que es importante, entonces, ¿sirven estos papelitos? Que, de vale por. Claro, que se compran en la librería. Sí, en la librería. Yo entiendo que hay muchas personas que no tienen, no están tecnologizadas. Hay muchas personas adultos mayores también que no están habituadas con el tema de transferencias bancarias o por pago electrónico, que es lo ideal. Uh-huh. Pero estos depósitos, yo estimo, o cuando llegan con estas preguntas allá, lo que les digo es que podemos usarlo, pero yo lo que aconsejo es que cuando vayan a recibir el dinero vaya firmado por ambas partes, porque me ha pasado que viene el depósito escrito por el mismo arrendador. Entonces yo puedo llenar un formulario en un ratito con muchos y claro. Entonces si va firmado por ambas partes, ahí ya tenemos un poco más de seguridad, pero sí sirve, pero ser un poco más prolijo en eso. ¿Dónde atiende usted, señorita Mayo? Leire 867. Aquí tuvieron que soplarme porque todavía no me sé la dirección. Freire 867. Sí, bueno, esto yo atiendo no sola, si venimos de parte de la Corporación de Asistencia Judicial, así que ahí están todos los abogados disponibles para estas consultas. ¿Eso es gratuito o...? La orientación universal es gratuita, o sea, cualquiera puede ir a hacer este tipo de preguntas, pero si la persona necesita el patrocinio de un abogado, ser representada o que su causa sea llevada, se hace una calificación socioeconómica para ver si le corresponde o no una atención gratuita. Ya. Que va a depender ahí de la ficha de protección social, entiendo, y de otros antecedentes también económicos que evalúa el asistente social. O sea, eso puede ser algo como quien dice un pago apto a la persona que está poniendo la denuncia, ¿o no? ¿Cómo hay una es gratuito. Solo que va a ser gratuito la atención, las preguntas, las consultas. Ya, eso se gratuito. Va a atender siempre gratuito. Pero llevarle el caso después en caso de. Solo para las personas que tengan que sean calificadas socioeconómicamente como que puedan pagar. No, que no puedan pagar. Pero que eso no la si, la Juanita que está Juanita. Aquí. ¿Ya, Juanita? Bueno, hola, ¿qué tal, auditores? La verdad es que ingresar a la corporación, como dice acá nuestra abogada, todas las consultas se pueden realizar a través de un sistema que hablamos de orientación universal. Y las personas les pedimos siempre registro social de hogares. Y también las personas que no tienen registro social de hogares o que es un poco más alto, hacemos una entrevista para determinar si está dentro de los rangos que atiende la corporación, que a todo esto es bastante alto. Es muy poca la gente que dejamos de atender. Y de esa manera vamos orientando y vamos agendando a nuestros abogados para solucionar los problemas. Nuestra institución atiende en forma gratuita. Y en cada comuna del país existe una corporación de asistencia judicial. En este caso, acá nosotros atendemos la parte civil, pero además la corporación tiene varias unidades. La unidad de familia, la unidad laboral, la unidad de víctimas de delitos violentos, en caso de que haya algo mucho más grave, con una representación de psicóloga, trabajador social y abogado. Un centro de mediación, que también es importante para las atenciones. Cuando uno tiene conflicto con las personas, lo ideal siempre es una mediación. Muchas veces podemos llegar a un acuerdo y evitar llegar al tribunal. Bueno, hay distintas áreas que vemos en general, todo lo que son accidentes de tránsito, la unidad de familia de niños, que tiene que ver con toda la parte de familia. Así que acérquense, cualquier duda que tengan, nosotros los vamos a orientar, les vamos a indicar dónde deben asistir para solucionar el problema que puedan tener. Bueno, vecino, ve, clarito como el agua. Son las 11:50 minutos. Les recuerdo que hoy día están de santo las María Reina, así que un saludo para ella, que más de alguna María Reina hay. Yo he escuchado nombres, yo decía Reina, pero Reina, el nombre Reina, y claro, pues existe en el santoral María Reina, así que un saludo para ellos. Vamos a ir a una pausa musical y ya nos está quedando en realidad poquísimo, como yo creo que vamos a volver casi a despedirnos, ¿sí? Así que a una pausa musical y volvemos. Cucharita, un puchito para reír. Ver una película. lo que sucede después de hacer el amor. 11 de la mañana, 53 minutos. Tu mejor compañía es Espacios FM. Muy bien, ¿cómo lo está pasando? Se escucha solamente aquí adelante y atrás no se escucha nada, ¿eh? ¿Cómo lo están pasando? Muy bien, ¿quieren que siga? Así. Arriba, arriba. Eso. Así. Así. Al ritmo de American Sound. Acércate. Acércate. Más y más. Esta emisora está afiliada a la Red Nacional de Radios Comunitarias y Ciudadanas de Chile, ANARCICH. Thank you. Vecino, son las 12 del día. Vamos a tener que despedirnos. Juanita, Marjorie, nuestra abogada, que ya nos ha venido a ver hoy día. Y ella viene de la... Se me escapa. De la corporación. De la corporación, sí. De asistencia, claro. Y ella me decía que no era precisamente de la municipalidad eso. No, ¿cierto? No. Claro. Pertenece o está asociado con el Ministerio de Justicia. Ah, ya. Yo creo que la vamos a dejar invitada para una próxima oportunidad, vecina, que nos vengan a ver ellas acá y a lo mejor podemos tocar otro tema. Ustedes saben, yo estoy aquí, me pueden hacer las consultas, yo las anoto y de ahí vamos armando una pequeña agenda. Yo les quiero comentar que mañana no voy a estar. Volví otra vez, yo estoy trabajando. ¿Qué quieren que les diga? Pero vengo un día y me salto dos. Pero mañana no es mi problema. Juan Carlos tiene sus cosas que hacer y ustedes saben de que el que hace control acá, así que por lo tanto... Y si no está él, yo aquí no hago nada, yo controles no sé. Pero el jueves tampoco voy a venir, pues vecina. Pero ya terminó, agosto ha sido un mes, vecino, como para que yo vaya médico y me saque exámenes. Me han llegado las horas que no me han llegado en año y medio, porque es verdad, había una hora que me llegó después de un año y medio, así es que para qué les cuento, llovía torrencialmente y tuve que partir nomás igual. Pero ya en septiembre yo creo que voy a estar un poco más regularizada, ¿no? Así es que, vecino, por ahora les pido las disculpas y les voy a dejar acá a las chiquillas para que ellas se despidan de ustedes y de ahí me despido yo ya. Muchas gracias por la invitación y animamos a los vecinos a que puedan dejar sus consultas para la próxima vez. Entonces así ya estamos más claritos de qué podemos responder. Exacto. Que se contacten aquí con la señora Anita, que no tengan temor a hacer sus preguntas y abiertas a recibir una nueva invitación. Sí, ahí ustedes me la proponen nomás y ahí yo la doy a conocer acá a nuestros vecinos. Bueno, y darle las gracias también a todos los auditores que nos estuvieron escuchando. Invitarlos a la Corporación de Asistencia Judicial. Hacer consultas, ¿ah? Muchas veces las personas van a última hora cuando en realidad es importante acercarse y que los podamos orientar en sus temas. Exacto. Así que muchas gracias. Sí. Cuando ustedes gusten, recuerden, háganme la propaganda, pueden invitar a otras personas y así sucesivamente, ¿no? Vecino, gracias por todo, que tengan unas lindas tardes, vecino, cuídense mucho, muchas bendiciones para todos ustedes y nos vemos la próxima, o sea, nos encontramos la próxima semana acá, el próximo martes. Que estén todos bien. Hasta el próximo martes.